música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Estamos muy contentos por iniciar nuestro tercer programa de música híbrida. Mi nombre es Orlando Canseco, el Lobo Estepario. Siempre en busca de nuevas vertientes musicales, músicos emergentes y expresiones contemporáneas en México. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy singular, con Eric Diego. Diego. Hola, ¿cómo están? Él ha incursionado en el arte sonoro, en el noise y en lo experimental, además de realizar acciones performáticas en varios escenarios de la ciudad. Esta sesión realmente será muy, muy fuera de lo común, pues la música que Eric hace no encaja dentro de los estilos comerciales. Y para comenzar, les dejamos esta primera pieza llamada Hermeneutic, del álbum Low Motion Telepathy, del año 2009. Entonces, los dejamos con esto. Estamos en música híbrida. Bueno, regresamos a nuestro programa Música Híbrida, hoy con Eric Diego. Y bueno, Eric, estamos presentando un disco que se llama Low Motion Telepathy, producción de 1909. En lo personal, a mí me llama mucho la atención tu tendencia. ¿Cómo podrías definir tu propia música que has logrado realizar en estos años ya de como artista sonoro? Me gusta mucho lo cinematográfico. Y creo que desde ahí es donde, es como el eje donde hago mi trabajo. Es buscar esa especie de soundtrack, y ya en todos los sentidos, así, si hago una pieza grabada, si hago algo en vivo o hago un mixtape. Ahora, el tema de la canción Hermeneutic, a mí me hace referencia precisamente a la interpretación de cualquier cosa, sobre todo de textos. Precisamente, ¿qué es lo que buscas en este primer track de este disco? Sí, hay, por ejemplo, un cineasta decía que los críticos le tenían que decir de qué se trataba su película, porque realmente él manejaba puro inconsciente. Sí, prácticamente era eso, ¿no? La liberación del inconsciente. Y los críticos tenían ese trabajo, ¿no? Interpretar lo que había querido decir. Entonces, un poco es esto. Me llama mucho la atención la cantidad de significados que puede tener una sola palabra o un texto o de interpretaciones, ¿no? En Hermenéutica lo que hice fue dejar grabadoras de cassette ocultas en iglesias, debajo de las bancas, porque tienen como un sistema que si no detecta ningún ruido, se detiene el cassette. Entonces ya en cuanto hay así algún paso o alguien se sienta en la banca, se activa otra vez. Entonces era muy interesante ya recoger toda la grabación en 24 horas y ver cantidad de sonidos que pues, luego no había como una descripción de qué podía hacer tal sonido. Digamos que eso sería como una hermenéutica de la iglesia, una interpretación de lo que tú escuchabas en esas iglesias. Sí, de algún modo, sí, siempre me han llamado la atención porque me parecen como especie de insectos gigantes, tanto en su forma como... Sí, te sientes dentro de un insecto gigante, ¿no? En una iglesia. Y me llama mucho la atención cómo están diseñadas arquitectónicamente para que el espectro sonoro se escuche, y a veces esos ecos, ¿no?, que tiene una iglesia, esos ecos naturales. De hecho, hay bandas que lo han utilizado como... han grabado específicamente en iglesias por el sonido, el eco natural que tiene. ¿De dónde surge el interés de Eric Diego por la música, o por interesarse por este tipo de arte sonoro? ¿Desde cuándo? Creo que desde que escuché la música concreta. Fue que, no sé, me interesé demasiado en hacer construcciones sonoras a partir de grabaciones. Fue descubrir que no se necesitaba un instrumento musical para delinear un discurso sonoro, sino que podías grabar desde los pasos en un corredor, a psicofonías o todo lo que tiene la calle, ¿no? Todos los paisajes sonoros. ¿Tú crees que finalmente la música deba de ser, porque he escuchado tu trabajo, deba de ser construida a partir de la tonalidad? ¿O qué pasa con este trabajo que has hecho? Prácticamente se deshace todo ese proyecto de la tonalidad en la música. Sí, me gusta que sea caótica y que sea completamente aleatoria. Hay un experimento donde eligen un músico que es John Cage y revisan su obra, y todo es aleatorio, todo lo que maneja este compositor se basa en el azar. Y por otro lado tienen a Karlheinz Stockhausen, que es muy matemático y todo es muy preciso, y se dan cuenta que los dos en algún momento llegan al mismo punto. O sea, tanto el caos como lo completamente exacto llega a un mismo lugar, y me ha interesado mucho explorar esa parte, no sé, romper reglas incluso, ¿no? Bueno, como podemos escuchar, Eric Diego de alguna manera toma las bases de John Cage, rompe con estas reglas clásicas de la música, y bueno, pretende encontrar nuevas formas de expresión. Vamos con la segunda canción, que se llama Días que no volverán, de su disco Low Motion Telepathy del año 2009. Estamos en Música Híbrida. Y bueno, también estamos transmitiendo, déjenme decirles, estamos transmitiendo desde la cantina La Esperanza, que está muy cerca de, a una calle prácticamente de Garibaldi, el centro por autonomacia de las borracheras y el mariachi y todo esto. Pues bueno, esperemos que estén disfrutando de esta música que en lo personal me parece bastante interesante. Entonces vamos con la canción que se llama Días que no volverán. Bueno, regresamos a Música Híbrida con Eric Diego. Y bueno, acabamos de escuchar Días que no volverán. Cuéntanos, ¿qué pasa con esta canción, Diego? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te ayudó a construir toda esta idea de... O bueno, ¿por qué los días no volverán? En primer lugar. Sí, me daba un golpe de nostalgia cada vez que intentaba regresar en algún momento en el pasado, como en una máquina del tiempo. Entonces eso fue esa angustia que se siente no poder volver a experimentar los días pasados es lo que me llevó a hacer esta pieza. Utilizo de hecho un sampleo de una película de Theo Angelopoulos que se llama La Eternidad y un Día, que es cuando los chicos salen a la playa y alguien grita Alexander, ¿no? Es como esa parte, pero un amigo me dijo, bueno, es que ahí se entiende perfectamente la palabra anéxate, ¿no? Entonces ya se volvió como una especie de broma. Y sí, es una de mis canciones favoritas por esa angustia del pasado. Ahora me hablabas, hace ratito me hablabas de tus colaboraciones. Bueno, en primer lugar, el disco está producido, o más bien está firmado por un sello que se llama Surreal Imps Phonetics, de sello alemán. ¿Cómo ha llegado Diego a Eric? ¿Cómo ha llegado a estos niveles en que puedan producir sus discos en otros países, por ejemplo en Alemania? Pues bien, fue todo por internet. Conocí a Jan, que es el responsable de este sello, y pues me pareció muy interesante todas las cosas que ha publicado. Entonces envié este disco y próximamente, alrededor de un mes, va a publicar otro disco donde colaboro con Federsel, un artista de Praga, en el cual es una colaboración donde él hace un track, yo otro en vivo, en Exteresa, y en el tercer track nos unimos para hacer una especie de jam. Y sí, espero que salga en un mes o algo así. Ahora, ¿tú cómo ves en este aspecto de la música, del arte sonoro, el noise experimental? ¿Cómo va este sector cultural en México? ¿Es bueno, es malo? ¿Tiene poca gente? ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista? Creo que lo veo muy productivo últimamente. Si tiene un público cautivo, hay muchos festivales, hay muchos ciclos en el DF especialmente, y le veo mucho futuro, ¿no? Porque ya incluso están saliendo nuevas generaciones de gente que se atreve a experimentar o a no ser un discurso no narrativo de la música ni lineal, sino es completamente experimental. Ahora, me habías platicado también que no solamente en Alemania te han publicado tus discos o tus producciones. Me hablabas también de Chile. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Por qué en México no ha sido posible esta apertura a tu propia creación? Sí, hay algo publicado que se llama Verano de Neopreno en el sello Comshot Records, que es de Chile. Y aquí, bueno, es que es un poco difícil porque aparte de que no hay mucho, uno se vuelve un autopromotor de su propia obra, ¿no? Lo cual es muy desgastante en cierto sentido, ¿no? Porque no solo te conviertes en alguien que produce, sino alguien que tiene que difundirlo y hacer su propio disco o su propio cassette. Lo cual tampoco está mal, porque finalmente ya llegas a un resultado total sobre la obra. Y sí, es eso. Ahora, vemos que de alguna manera en México el producir música es bastante difícil, ¿no? ¿Qué tanto ha ayudado a Eric Diego estas nuevas plataformas virtuales, estas nuevas plataformas de internet para expandir su música? Sí, me gusta mucho la inmediatez que tiene la red para las ideas, ¿no? Desde un estado de Facebook hasta un tweet. Toda esta inmediatez, de hecho, los escritores del pasado soñaban con eso, ¿no? De imaginar que al momento de escribir ya tenían un no sé, 100 lectores, por ejemplo. Entonces es una herramienta muy importante, no solo para la literatura, también para la música. Y fotografía, no se diga, no sé. Sí me gusta bastante. Bueno, como vemos, de alguna manera la tecnología ayuda o podría ayudar a expandir un poco el trabajo. Precisamente en la semana estuvo García Canclini hablando de la tecnología y cómo muchos de los jóvenes, entre los 35, 25 años, 20 años, se han procurado buscarse un nicho a partir de la construcción de sus propios programas. Es decir, ya no necesitan una discográfica que los proyecte, ¿no? Pero bueno, estamos en el programa de Música Híbrida. Vamos con nuestra tercera canción, nuestra tercera obra musical. Y bueno, esto se llama Moonbase, de Eric Diego. Y bueno, esperemos que les agrade todo esto. Buenas noches. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí en la cantina La Esperanza. Les recomendamos mucho, realmente el ambiente, a pesar de que, somos pocos, es muy bueno, ¿sí o no? Entonces, y bueno, aquí con un montón de música que pone la gente que llega, etcétera, etcétera. Bueno, Eric, cuéntanos acerca de tus proyectos de instalación, de tus proyectos de performance. Cuéntanos de todo ello, digo. Sí, y es muy chistoso porque a veces cuando me invitan a tocar, hago un performance. O cuando me invitan a hacer un performance, voy a tocar. Entonces me gusta como jugar un poco con eso. Es importante. ¿Qué es lo que piensas primero para lograr o para llevar en estas presentaciones un performance? Por ejemplo, recuerdo que te vi en el Museo del Eco, que estuvo muy interesante, rompiendo cristales, rosas, utilizando cartas de baraja, no sé. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que fomenta la creatividad de Eric Diego en este tipo de performance? Sí, es una búsqueda por el pasado, pero también la ausencia, ¿no? La ausencia es como el tema principal que manejo en la acción, sobre todo en el performance. Me gusta como evocar esas imágenes que no se pueden abarcar a través de la memoria, que terminan como fantasmas. Hace rato comentábamos eso, que era un poco, los recuerdos eran de la misma calidad o del mismo material de lo que se forman los sueños, ¿no? Y eso hace que no tenga mucha confiabilidad. Ahora, ¿cómo buscas tus materiales? Es más, yo recuerdo que esa vez había una como un contraste entre romper vidrios, sangre y flores. Eso me pareció bastante contrastante y bastante impresionante también a la vez. Me gusta la transparencia del cristal, pero también me gusta lo efímero que puede tener una flor, ¿no? El periodo de vida de la flor es muy corto y también el cristal aparentemente puede tener como esa poca duración, aunque suelen durar un poco, vivir un poco más que las flores. ¿Crees que la vida sea así entonces? En ese, de hecho, me recuerdas así los poemas de Nezahualcóyotl, que hablaba de esa parte de la vida, ¿no? Algo espontáneo, algo rápido, algo que se tiene que vivir. Sí, creo que todo es así, ¿no? Es como estas experiencias que dices, bueno, sí, pasó tanto tiempo, pero cuando lo estaba viviendo se fue demasiado lento. Es una contradicción, ¿no? Entre lo de cómo se te va una vida de 50 o 60 años fugaz, rapidísima, y cómo en el momento en que la vida es tan lenta, un día de 24 horas puede ser, no sé, si te están buscando para pagar la renta, puede ser larguísimo, ¿no? ¿Cómo es la vida de un artista? ¿Es efímera? ¿Es larga? ¿Es lenta? ¿Cómo podrías describirla más bien tú? Es rapidísima. Sí, se va como una película en una sala de cine y ya. O sea, ya nudo, desenlace y final y hasta ahí. Entonces, ¿tú crees que realmente venimos aquí a soñar, como diría Nezahualcóyotl? Pues más que soñar, poner en práctica, no sé, tu calidad, tu capacidad de resistencia y tu calidad de ser humano, ¿no? Al ejercer la actividad del pensamiento y los sentimientos. Hace rato me comentabas que escribes para... No, estoy haciendo un artículo sobre 20 años de performance en México que va a ser publicado en Tierra Adentro. Ahora, este artículo, bueno, ¿qué opinas de la escena performática en México? Para mí está agonizante. Hay quien dice que no, que tiene como una especie de continuidad, pero yo la veo muerta. Creo que a las personas que he entrevistado estos últimos días, todos tienen como esa pasión del primer amor hace 20 años, ¿no? Y de la explosión o el boom que tuvo en Exteres. Pero ya no es lo mismo, ha bajado con mucha intensidad, tanto las presentaciones como la calidad de las acciones. ¿Tú crees que se necesiten nuevas ideas para refrescar precisamente al performance en México? Sí, definitivamente, eso es como darle una actualización, no estaría nada mal. Y sí puede morir, pero no sé, algunas veces hace falta, ¿no? Que guardar silencio un momento para poder volver a retomar con fuerza, vigor y todo. Ahora, digamos, en la cuestión de la performatividad, he visto mucha gente que hace, bueno, no sé si decir daño al cuerpo, pero en ese sentido, ¿tú cómo lo ves? Creo que no hay nada, no hay una cuestión que te haga vivir en el presente como el dolor. No sé, o sea, no, digo, no estoy muy a favor así de las de colgarse con lleno de piercings y ganchos. Digo, pero creo que una de las cuestiones que te hacen mantenerte en el presente es el dolor, porque dices, ah, cabrón, me duele este dedo gordo, ¿no? Entonces ese dolor te hace poner los pies en la tierra y vivir el presente. Y es contradictorio porque la felicidad, no, parece que la felicidad o la alegría son sentimientos que pasan, no sé, rapidísimo, casi desapercibidos, ¿no? Y la manera de activarlos es el recuerdo, por eso estoy muy como en desacuerdo con esa onda. Bueno, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Eric Diego, y bueno, justamente vamos con nuestra cuarta canción, que se llama Porter Hates on the Velvet, que me parece un título muy chido. Entonces vamos con esta canción, estamos en Música Híbrida, y ahí les va esto. Antes que ti. Bueno, regresamos de nuevo aquí a Música Híbrida. Estamos con Eric Diego presentando su disco Low Motion Telepathy del 2009. Y bueno, esta canción fue Poltergeist on the Velvet, que me parece un título bien padre, bien bonito. Y bueno, ya hablando de estos fenómenos de Poltergeist, ¿cuáles son? La pregunta que te haría es, ¿cuáles son los fantasmas de Eric Diego? De hecho, hay veces que yo me he asumido como un fantasma. O sea, sí ha habido una confusión. Hace aproximadamente 3 años llegué a urgencias a un hospital porque tenía piedras en la vesícula. Entonces fue toda la experiencia de esa clásica, ¿no? De que estabas un minuto más y mueres, ¿no? Entonces yo a partir del hospital sentí que había sido un fantasma, o sea que realmente no había sobrevivido a la operación. Y una de las acciones que hacía era visitar, después de eso, visitar a los enfermos terminales, decirles que era una especie de ángel, ¿no? Que venía a darles esperanza. Entonces hacíamos juegos y todo. Y a ver, explícanos esa experiencia, aparte de los juegos, ¿qué platicabas con ellos? ¿Cómo los veías? No sé. Sí, es difícil porque mientras, no sé, llegué como a esa conclusión, mientras más cerca estás de la muerte, hay un golpe de nostalgia mucho más dura, ¿no? Porque ya está cerca del fin, entonces empiezas como a recapitular y hacer de la memoria ya la parte principal, ¿no? Y de lo que hablábamos, que no era esa parte confiable. ¿Qué es lo que lleva a Eric Diego a construir esta canción de Poltergeist on the Velvet? ¿Es así como casi los fantasmas en el terciopelo o estas aperturas a otra dimensión que se mencionan en otras lecturas en el terciopelo? Sí, me gusta, es una manifestación paranormal, el poltergeist, y es de las que más me llama la atención porque es sonora, porque se mueve, es un movimiento de objetos inexplicable, y todo eso genera un sonido. De hecho, recuerdo de la película con el mismo nombre, era una escena donde estaba la mesa con las sillas a los lados y de pronto todas se ordenaban hacia arriba de forma vertical. Entonces esa escena me acuerdo que se me hacía como una especie de arte conceptual, pero cinético, no sé, muy buena. ¿Tú crees que los fantasmas nos ayuden a vivir, a sobrevivir o a bien morir? Sí, hay una cuestión ahí, pues generalmente es para atormentarse, ¿no? Sí, es como sentirse perseguido, para aterrorear, sí, es como una parte ahí difícil. No creo que sean buenos amigos, sin embargo, sí, existe todo ese mundo invisible, ¿no? Que no se puede percibir con los ojos ni con los sentidos. ¿Tú crees que sea importante o sea necesario creer en fantasmas? ¿O puede uno vivir ignorándolos o simplemente no creer en ellos? Creo que es más liberador no creer en nada que no puedas ver y no puedas comprobar con los sentidos. Creo que eso es lo más natural o lo que puede dar más seguridad. Ahora, ¿desde cuándo se construye este disco? ¿Desde cuándo lo, digamos, porque es una cuestión más conceptual? ¿Encierras los fenómenos fantasmales, las cuestiones que tienen que ver con la onda telepática? ¿Desde cuándo se te ocurre hacer este tipo de concepto en este disco? Creo que desde siempre tuve como una inquietud acerca de lo paranormal. Y fue inevitable imprimir, ¿no? ese sentimiento en este disco. De hecho, la portada, que es un negativo de fotografía con cinta de aislar y un tapiz, ¿no? Ese es un cuadro que hice a partir de estos tres elementos, de estos tres objetos. Y los números impresos, ¿no? Que son como letras autoedibles. Es una forma también, es una búsqueda por el pasado también. La telepatía también es como una forma de comunicación, pero no es explícita, se requiere cierto tipo de enganchamiento con la otra persona, con el que tienes este tipo de experiencia. Entonces, ¿hablamos de una situación más mental que física? ¿Todo lo que tenemos sería una cuestión más mental que física? Claro, todo ocurre en la mente. De hecho, el mundo como tal no existe. O sea, todo es una percepción de la mente. Y cada uno, aunque ahora se intenta con el control mediático que todos vean y sientan al unísono ciertas cosas, que sean como unos uniformados anímicos o espirituales, la mente tiene esa capacidad de interpretar ciertas cosas con un simbolismo muy personal y según las vivencias de cada individuo. Muy bien, pues bueno, vamos con nuestra casi última canción, que a mí el título me parece esplendorosamente bello, que se llama Love is Colder Than Red. Y bueno, esto viene en el disco Low Motion Telepathy de 2009 de Eric Diego. Estamos en Música Híbrida, que se transmite por Nuestra Voz Radio. Y bueno, estamos pasándola, pero que si bien, aquí con las rolas que pone la gente que viene aquí a La Esperanza. Y bueno, los dejamos con esta canción. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Bueno, ahorita si se dan cuenta estamos aquí, bueno, están fondeando con Santana. Pero bueno, Eric Diego, ¿qué pasa con esta canción? Love is Colder Than Red. ¿Por qué el título? Me di cuenta que hay como 53 canciones o muchas más con ese título. Y aparte porque es una película de Fassbinder que también tiene, se llama de la misma manera. Pero me llama, bueno, se llama Love is Colder Than Death. Y aquí me gustó hacer como ese cambio, ¿no? En vez de... Ese juego de palabras. Ese juego de palabras que ya no es la muerte como tal, sino es un color. Ahora, precisamente tú me hablas de películas. ¿Cuáles han sido las influencias que marcan a Diego, a Eric, para hacer música? Desde la literatura, el cine, no sé de qué nos puedes hablar en estos momentos. Es difícil decir influencias, así tal, tres discos o tres películas. Porque realmente todas tienen algo bueno, o tienen algo rescatable o algo malo que también te cambia la percepción de las cosas. Y es como lo que decía León Felipe, este poeta español que vivió mucho tiempo en la Ciudad de México, que todo sirve para un poema, desde un lugar común rodado por el piso hasta la frase más sublime. Entonces es igual, o sea, sí es alimentarse de todas las cosas, las referencias, Y además, si se te pone enfrente, pienso mucho en las señales, ¿no? En señales, es porque la tienes que ver, la tienes que vivir. Y lo que estás experimentando así de frente, ya sea película, disco o libro, son los que de alguna manera te tocaban, ¿no? Que se pusieron ahí para ti. Baudrillard decía algo muy parecido, que nosotros creemos fotografiar un objeto, pero en realidad el objeto es el que desea ser fotografiado. Muy interesante, ¿no? Porque precisamente hoy estamos en la cultura de la fotografía, ¿no? O sea, subir fotos, estar en un evento, ya nos lleva a otro nivel también de comprensión, de interpretación de la realidad. ¿Cuáles serían? Bueno, estoy recordando que hace rato estábamos platicando de que Eric Diego participó en un evento para la Supervía. Y creo que eso me parece importante porque he intentado retomar esta parte de que si el artista debe o no debe estar dentro de la política. Porque finalmente hay una discusión entre que el artista no debe inmiscuirse en ese rubro y otros dicen que sí. ¿Qué pasa con Diego? ¿Qué pasa en este momento de involucrarse en esta, pues de alguna manera, esta protesta que hubo contra el exgobernador Ebrard hace algunos meses, por ejemplo? Pues no, realmente no tenía un... La verdad me es indiferente el punto de vista político, de hecho. Pero ¿por qué sería indiferente? Que trato de evitarlo, o no es que sea de mi interés evitarlo, sino que simplemente es indiferencia total, ¿no? Porque creo que es la manifestación más a flor de piel de la mentira, ¿no? De algún modo, de una falsedad en general. No hablo de tal o cual persona, pero sí de general, ¿no? La política. Pero lo de la Supervía me gustó mucho, aunque ya cuando vi ya estaba en medio, ¿no? De todo eso. Por las cuestiones más básicas como es la vivienda, cuando se construye la Supervía, si tu casa se invadía un centímetro, que era donde estaba programada la Supervía, te la quitaban o te ofrecían un precio, un pago absurdo de lo que costaba la casa. Es decir, o aceptabas ese pago absurdo o te la quitaban, ¿no? De algún modo. Entonces se me hizo una manera muy injusta de abordar a la gente, ¿no? De, no sé. Entonces veías, te encontrabas las casas sin puertas, porque la gente que se había ido a vivir le quitaba las puertas, ¿no? De algún modo. Entonces yo quería hacer eso en esta exposición. ¿En qué consistieron estas instalaciones? Pues había cada uno tenía un punto de vista muy particular acerca de lo del, ya sea social. Yo me enfoqué más por el aspecto del ecosistema, porque había devastaciones de bosques, llegaban y talaban, ¿no? Y como ocurre siempre, que es por el progreso, la naturaleza sale perdiendo, ¿no? En demasía. Entonces, mi instalación consiste en plantar flores artificiales sobre unas macetas que contenían todo el sonido. De un lado del edificio pasaba el periférico y del otro lado el último río de Tarango, el último río del lugar, de la zona, que obviamente va a ser devastado si la Supervía sigue adelante. Entonces, por un lado tenía todo el sonido de la avenida y por otro lado tenía casi estereofónico el sonido de los autos, del río. Entonces era como este discurso, ¿no? De que de algún modo las avenidas, las calles son ríos que desembocan en ciertas partes, ¿no? Que puede ser como el tráfico, no sé. ¿Cómo recibió la gente? Porque también hubo una protesta, había ahí muchos colonos, hasta donde yo recuerdo que estaban organizados. ¿Cómo recibió tu obra en ese sentido? Pues los curadores de la exposición me parece que hicieron un buen trabajo. Invitaron, de hecho, hacían reuniones con la gente afectada y trabajaban con ellos desde talleres hasta conferencias. Entonces era muy interesante ver a la gente afectada yendo a la exposición. ¿Tú crees que el arte nos ayude precisamente a liberarnos políticamente? Yo sé que, o por lo menos tengo la percepción de que no crees mucho en la política, pero ¿crees que el arte nos puede ayudar a liberarnos en este sentido de todas estas cuestiones que muchos ya estamos decepcionados? La decepción de la política, la decepción de los políticos, la decepción de las instituciones. ¿El arte nos podría llevar a otro nivel de comprensión, a otro nivel de hacer las cosas diferentes y mejorar para todos? Es una excelente pregunta. Pienso que el arte es lo único que nos puede salvar en todos los sentidos, espiritual, social y políticamente. Si nosotros, como decía Terence McKenna, cuando él dijo que la cultura no era amiga de nadie, que utilizaba solamente al ser humano para unos fines demasiado políticos, institucionales, decía eso precisamente, que el arte, porque él le preguntaba, bueno, ¿y cómo nos defendemos contra toda esta bola de cabrones, ¿no? Y todos los aspectos? Y él dijo eso, el arte es lo único que nos puede salvar. Si nosotros metemos el acelerador a fondo en el arte, estamos siendo más humanos y rebelándonos contra lo maquinal que nos impone, no sé, desde el gobierno hasta las situaciones más básicas. Bueno, prácticamente ya estamos terminando el programa. Ha sido una charla totalmente interesante. En primer lugar, por la concepción musical que tiene Eric Diego en deconstruir la música, ya no utilizar la misma escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino intentar utilizar sonidos, ruidos, que, pues bueno, como decía John Cage, ¿no? Finalmente la vida se construye a partir de ruidos, no de música. Y bueno, nosotros nos despedimos, ha sido nuestra tercera emisión, muy contentos de estar buscando nuevos músicos emergentes. Y que bueno, van haciendo música por todo México. Esto ha sido Música Híbrida. Buenas noches, nos vemos para la siguiente semana. No sé a quién tenemos para entrevistar, pero bueno, finalmente en el camino andamos, ¿no? Sí. Muchas gracias por todo. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música.